Es ella. Y es él. Una historia más. Escucha bien. Ya. Ella se encuentra inmersa en una relación. 18 años, ya entregó su corazón. Expresa sentimientos sin preocupación. Está segura que hay amor, no solo una simple atracción. Escucha mis palabras, se siente ilusionada. Puedes percatarte al ver la luz en su mirada. Solo vive en un cuento de hadas. Su príncipe encantado, lo que había esperado. Él se siente bien, dice que tiene a su lado la mujer con la que se siente realmente identificado. La que ha esperado amar por siempre. Dice por siempre, porque siempre estará a su lado. Llevará en su mente hasta la muerte, su alegría sincera. 20 años de espera, por fin llegó a su vida. Y en aquella primavera, la noche entera piensa en su amada compañera, pero sin haberlo pensado, ella no es lo que le espera. Lo sigue queriendo de la misma manera. Desvive por él, su amor no tiene fronteras. Pero algo no es igual, siente que algo anda mal. No escucha su instinto, ella solo quiere amar. Sin pensar, algún día acabaría. No imaginaría, caería en un abismo. Después de un tiempo, él ya no siente lo mismo. Y a la mujer que conoció, no da el mismo romanticismo. Todo es un espejismo, ya comienza el pesimismo. Y asimismo absurdas peleas, que lo amargan en su egoísmo. El tiempo transcurre y su príncipe se aleja. Cuántas llamadas en su celular le deja. Poco tiempo lo ve, y pocos días a la semana. Ahora está más frágil que muñeca de porcelana. Se ha convertido en situación cotidiana. Llorar todos los días, siempre encima de su cama. Él se aleja del fastidio que ella siente solo al verla. Y no le importa si por su actitud llega a perderla. Si no pudo conocerla, pero igual no le interesa. Ya casi no se ve, él piensa solo en la cerveza. Se le olvida llamarla o tal vez le da pereza. Igual tiene otra mujer ocupando su cabeza. Ya no es la misma, llena de belleza. No le transmite nada a su corazón cuando lo besa. Malas noticias y consejo llega. No escucha a nadie, el amor allá la cega. Aleja personas de su vida, otras las deja. Lo único que desea es estar con su pareja. Sabe que no es el mismo chico afectivo, pero se engaña y dice: yo sé, él quiere estar conmigo. Él atento escucha los consejos de su fiel amigo, que le dice: mírame a mí, consigo todo lo que persigo. Olvídala, déjala ir, que ser libre no es ningún castigo. Ya tienes otra mujer que seguro te dará su abrigo. Y él lo toma como una opción. ¿Para qué seguir jugando si van de mal en peor? El tiempo sigue pasando y están desperdiciando gran parte de su juventud. Ya no tiene aquella actitud que en un principio había demostrado. Es normal. Tú solo dime cuando me comporte como un maldito arrogante y yo te diré cuando me irrites. Que por cierto, lo haces la mayoría del tiempo. Él ya no aguanta más, decide sacarla de su vida. Empezar de cero, darle otra mujer la bienvenida. No importa lo que ella sienta, igual ya estaba advertida. Por fin deja que salga aquella rabia contenida. Acaba felicidad, comienzan días grises. Y ella se cuestiona, dime qué fue lo que hice. No puedo dejarlo, yo lo amo, ella dice. Si hice algo malo, perdóname, no quise. Se siente destrozada, se aferra a su almohada. Siente que sin él su vida no vale nada. Y sigue con su llanto encima de su cama. Y sigue repitiéndose diciendo que lo ama. Su vida continúa bien, no extraña aquel melodrama. La mujer que tiene al lado realmente es la que esperaba. No siente ningún vacío, no siente remordimiento. Ya ni recuerda de sus palabras ni su acento. Amores vienen y van, por eso es que él sigue contento. Le prometió cielo y tierra, pero esto fue en aquel momento. Y en todo momento él sigue en sus pensamientos, agravando, engrandeciendo mucho más su sufrimiento. Su alma está rota, igual que su corazón. Le falta la respiración, empeora su situación. Dice que no puede dejarlo y usa el amor como justificación, como excusa para sus sentimientos. Lo que no da cuenta es que el amor acabó cuando empezó su sufrimiento. Si todo es sufrimiento y si ya no existe amor, no malgastes tu cariño. Piénsalo dos veces, porque ella todo lo dio, incluso pensó en el suicidio. Al ver que lo perdería, creía que su vida no valía nada. Sin estar a su lado, pero rectificó. Ahora ya lo has superado, debes tener cuidado cuando entregas todo a la persona que se encuentra a tu lado. Si no quieres seguir y empiezas a sufrir, no puedes obligarla, tienes que dejarla ir. Esta es una historia más que narra dos puntos de vista. Y así ella insista, no podrá cambiar lo que la otra persona sienta. Así ella se mienta, porque está de moda hacerlo. Pues se le entrega el corazón al primero que quiera tenerlo. Pues que ya nadie se valora. Si el amor no es correspondido, no temas buscar otra persona. Mira que la vida es corta, lágrimas se van tus días. Para quien somos importantes, es la moraleja de esta historia. Escutables Yetzi Newcan Designio 2013.